De un momento un gesto se convierte en fría calavera. Y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer otra vez. Bueno, ahí estamos escuchando a Lisandro Aristimuño, que va a venir a presentarse aquí a la ciudad de Rosario este viernes, viernes 27 de agosto. Estábamos bien, ¿no, Vanina? Usted tiene el calendario ahí. 27 de agosto, este viernes, el 27 de agosto, a las 10 y media de la noche, va a estar ahí en el Rastro, en el Salón Contemporáneo de Metropolitano, ahí en el shopping, en el Alto Rosario, presentando ya la segunda vez que presenta Las Crónicas del Viento, que ya estuvo aquí en Rosario con este disco, que es el último disco doble de Lisandro Aristimuño. Va a venir acompañado también de Los Azules Turquesas, que es la banda que lo viene acompañando desde el primer disco. Este es el cuarto disco, y bueno, ahí también habrá un repaso seguramente por algunas producciones anteriores, de 39 grados, de Azules Turquesas, que fue el primer disco, de Ese Asunto de la Ventana, y por supuesto Las Crónicas del Viento, en una segunda presentación aquí en Rosario. Es un disco que fue editado en octubre del año 2009 en formato doble, se grabó en dos etapas. En una primera parte participaron, bueno, Fito Páez, Pablo Pandolfo, Diego Frenkel, el español Quique González, y una segunda parte del disco que fue grabado en una casa. Le vamos a preguntar a Lisandro Aristimuño cómo fue esa experiencia de grabar esta segunda parte del disco en España también, y cómo va a ser la presentación de este viernes a la noche aquí en Rosario. Lisandro, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Aquí estamos. Escuchando, bueno, un tema que no pertenece a Crónicas del Viento, el tema que haces con Liliana Herrero, uh-huh. Pero también tenemos escuchado ahí Las Crónicas del Viento, y veíamos estas dos partes que tiene, una parte primera un poco más eléctrica y otra parte segunda que fue grabada en una casa. ¿Cómo fue eso? Sí, exacto. Bueno, en realidad el disco iba a ser triple en un momento, pero no me dio la guita para hacerlo. Claro. Pero sí, Las Crónicas del Viento es un poco... el concepto del disco era como un cuento infantil, ¿no? Porque habla mucho de la infancia del ser humano. Y quise como partir el disco en capítulos. Es por eso que, bueno, un capítulo es el capítulo donde estoy con la banda, que es el capítulo número uno, y donde estoy con mi banda Los Azules, como dijiste vos. Y el segundo es como la etapa donde el bebé juega solo en la cuna, ¿no? Sería. Claro, sí. Y bueno, y decidí hacerlo en España porque justo me había ido de gira para allá y tuve bastante tiempo libre, digamos, y bueno, y cuando salen las canciones y surgen y surge la energía para grabar un disco, hay que aprovecharlo, ¿no? Y justo, bueno, mi productor de español en aquel momento decidió bancar la propuesta, y quise que sea en una casa para que tenga esa cosa también de soledad, ¿no? De estar en una casa. Por ahí en un estudio siempre hay están los ingenieros o la gente, los asistentes o alguien que te va a visitar, y nunca estás solo en realidad. Claro. Y era un poco la propuesta. También justo en España estaba en invierno, ¿viste? Entonces como que quise como agarrar toda esa cosa más nostálgica y de soledad, ¿no? Sí, bueno, y el tercer capítulo este que decías, lo decías un poco en broma, pero también un poco en serio, ¿era la idea de hacer un tercer capítulo? Verdad. Sí, la idea era, me faltó todavía la etapa de... El capítulo de la panza me faltó. Ah, mirá, ¿cómo hubiese sido ese tercer capítulo? Y era instrumental, porque obviamente a esa altura no hablas todavía, ¿no? Claro. Y era música instrumental que, bueno, quedó ahí grabada la maqueta, y quizás en algún momento lo saque. Lo que pasa que un poco la idea era hacerlo con una orquesta, ¿no? Sinfónica. Sí, sí. Y eso vale mucho dinero. Claro. Bien. Lisandro, por otra parte, bueno, este disco ya se presentó aquí en Rosario, estuviste presentándolo por distintos lugares. ¿Cómo fue la recepción? Digo, ¿cómo ya tiene un camino recorrido Las Crónicas del Viento? ¿Cómo te encuentra ahora presentándolo este viernes en Rosario? ¿Cómo ha sido recibido por la gente, por la banda misma? ¿Cómo lo han ido presentando? Mirá, es un disco, al ser un disco doble también, lo bueno que tiene es que es muy variado, ¿no? Entonces también hace que con mi banda lo disfrutemos mucho porque podemos elegir la lista antes de salir incluso, ¿no? O sea, eso también, el hecho de poder tener muchas canciones y poder ir variándolo según el lugar y según las ganas que tengamos y la gente, etcétera, ¿no? Muchas cosas que eso hacen acomodar un poco el repertorio de esa misma noche. Y en Rosario siempre es un placer ir a tocar. Es un lugar donde la gente, bueno, tuvo la suerte y tiene la suerte de tener gente muy talentosa, ¿no? Que ha salido de ahí, artistas de la puta madre. Claro. Y eso también hizo que sus oídos estén muy afilados, ¿no? Es un público que tiene, no sé, sabe, ¿no? Y sabe si alguien desafinó, si no, qué sé yo. Es como que tiene más un poco una escuela sin querer, ¿no? Ah, ¿crees que hay como una exigencia, digamos, por ahí? Sí, y yo lo disfruto muchísimo. Me encantan ese tipo de públicos porque, bueno, nada, te sentís como mucho más involucrado, ¿no? Sí. Lisandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y en esta oportunidad te presentás en un lugar que es mucho más grande que los lugares anteriores, ¿no? En el Salón Metropolitano, sí, que... Sí, no lo conozco, pero me dijeron que era más grande. Es bien grande, ¿no? Ajá. Digo, ¿qué significa para un músico en ese sentido por ahí? ¿O cuál es la diferencia, ¿no? Entre a lo mejor tocar en un lugar que es más pequeño, que seguramente tiene algo más de cosa más íntima, y frente a esa otra cuestión, tocar en un lugar tan grande, digamos, ¿cómo es la recepción? ¿Qué pasa en un músico, ¿no? En esos dos ambientes. Mirá, siempre intentamos mantener, mi música ya de por sí es bastante tranquila, ¿no? Y bastante, digamos, de estar al lado de un fueguito, por decirte algo. Y siempre, nunca nos pasó así de ir a lugares grandes y que se pierda esa cosa de intimidad. Siempre pudimos lograrlo, aunque hemos tocado en lugares muy grandes y siempre, no sé, es como que agarra ahí la energía. Y la energía que hay con la gente es que es muy fuerte, entonces se logra por ahí esa casita chiquita, ¿no? O ese lugar chiquito. Y vamos a ver, ojalá que esta vez también se logre y se pueda lograr. Claro. Mira, hacías referencia recién al fueguito, y también me acuerdo que en un recital habías dicho que la presentación del disco tuyo, Las Crónicas del Viento, iba a ser en invierno, porque de otra manera no se podía presentar un disco. Entonces, pensaba cuánto hay de esta cuestión del fueguito. Sí, estoy muy hinchado con eso, porque le doy mucha bola al clima que haya. Mira, tal vez por esta cuestión de venir del sur, ¿o no? Me parece que es lindo escuchar los discos. Viste que los discos, por ejemplo, en Europa salen, ponele, ahora que sale un disco allá es verano, pleno verano, ¿no? Sí. Y por algo el artista lo sacó en ese momento. Claro. Me pasa mucho también de comprar discos afuera y esperar a estar en la estación donde el tipo creó esa música. Claro. Que uh-huh. Calculo que debe ser diferente si lo hubiera hecho en invierno, ¿no? Ah. ¿Y el sur, digo, inspira más a la hora de escribir? ¿O cuáles son las cosas que por ahí te motivan, ¿no? Como para componer las letras. Uno también tiene como ese imaginario de que el sur da paisajes o da cosas que inspiran, ¿no? Yo me quiero ir a vivir al sur y allá te compongo. Y ahí, ¿sabes qué? Me hago músico. Claro. Mirá, lo que tiene el sur, que es hermoso, es el espacio. Y me parece que eso hace que por ahí mi música también lo tenga, ¿no? Ese no miedo al silencio, ¿no? Por ahí hay otra gente que quiere llenar todo por una cuestión de... Bueno, también pasa cuando hablas con la voz en alguna reunión, en una charla, ¿no? Que hay gente que le teme al silencio, ¿no? O al estar callado un ratito y contemplar ese silencio. Y me parece que lo que a mí me dio el sur es un poco eso también. Claro. Saber cuándo callarse, cuándo hablar, cuándo contemplar, ¿no? Y estar tranquilo, qué sé yo. Me parece que por ese lado puede venir... En cuanto a las letras y en cuanto a la música. Uh-huh. Está bueno. Mucha bola eso. Sí. Ahí veíamos que, bueno, Los Azules Turquesas, que es una banda que te acompaña desde hace mucho tiempo, entre otros tiene la presencia ahí de Rocío Aristimuño, que es tu hermana, que está en producción y coros, y que también se lleva muchos aplausos en el escenario cuando están en las presentaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te llevas con la banda? ¿Cómo es integrar una banda también con parte de la familia? Mirá, es una felicidad enorme estar compartiendo... O sea, siempre aclaro que mi hermana está porque realmente admiro cómo toca, ¿no? Y cómo es. Porque, bueno, sí. Siempre a veces ocurre eso, ¿no? Que está el hermano, pero porque es el hermano, ¿no? Claro, sí, ya está acomodado, claro. Y también está mi primo Carly, Carly Erichide, que es el guitarrista, es primo mío, así, primo, digamos, la madre de él es hermana de mi viejo. Claro. Y nada, es una felicidad, qué sé yo, son gente muy talentosa y que, digamos, formar un grupo en estos tiempos que están corriendo en cualquier cosa que sea, ¿no? No solo la música, sino que tener un grupo de... Nosotros ahora en total somos como 12, 13 personas, porque aparte de la gente que está afuera, ¿no? Haciendo toda la previa o después también, vendiendo discos, etcétera. Y la verdad que para mí es una felicidad poder mantener un grupo de gente unida, con un mismo fin, y en estos tiempos donde el individualismo, ¿no?, está intentando combatir contra esa falta de afecto y de integridad y de cooperación, ¿no?, entre muchos. Claro, tener un grupo significa también escuchar al otro, poder compartir las diferencias. Sí, sí, totalmente, y es muy difícil, pero la verdad que con este grupo yo estoy hace ya 5 años trabajando y son gente muy talentosa y muy buenas personas, sobre todo eso, ¿no? Son buenas personas que bueno, que saben a dónde quiero llegar yo, que saben lo que quiero transmitir y lo hacen perfectamente bien. Bien. Así que muy feliz. Bueno, ahí estaremos viéndolos entonces este viernes a las 10:30 de la noche acá en el Salón Contemporáneo, en el Rastro de Salón Metropolitano, en el Alto Rosario. Lisandro, te agradecemos mucho este contacto, que nos hayas atendido. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Esta semana estábamos así preguntándole a mucha gente sobre los libros que los han marcado, porque hemos tomado como el tema de la semana, la temática de la semana, sí. El tema del libro. ¿Querés hacer mención a algún libro que te haya marcado, que te haya gustado mucho, o alguno que estés leyendo ahora, alguna referencia bibliográfica, algo de lo que leas en particular? Mira, los 9 cuentos de Salinger me marcaron bastante. Ajá. Y después toda la obra por ahí de toda la parte de poesía de Alejandra Pizarnik también. Ah, mira, qué bueno. Bien, Lisandro, ¿y con el programa de radio seguís ahí en FM La Tribu? Sí, hoy a las 22 horas estoy en FM La Tribu. Perfecto. Sí. Bueno, te mandamos un abrazo y bueno, después del programa mañana, pasado mañana acá en Rosario. Entonces. Buenísimo, muchas gracias por la difusión y buen día para todos. Buen día, hasta luego. Lisandro Aristimuño, músico, decíamos, del sur, de la Patagonia, de Viedma, viene aquí a Rosario a presentar este disco Los Azules, con Los Azules Turquesa, su banda. El disco se llama Las Crónicas del Viento. Y mientras tanto vamos escuchando algo justamente de su último disco, Azúcar del Estero, y le decimos a los oyentes que tenemos entradas para regalar, tenemos 4 entradas para regalarle a nuestros oyentes, así que se van anotando, allí nos dejan por mensajes de texto, también nos pueden enviar un correo electrónico a la marca de la almohada @gmail, o en el Facebook, nombre, últimos 3 números de documento, y sobre el final del programa hacemos el sorteo de las entradas para ir a ver este viernes a Lisandro Aristimuño. ¿Escuchamos Azúcar del Estero? Ahí va. Wow.